compañero, patria o muerte venceremos, habrá fuego, compañero, patria o muerte venceremos. Dispara, hermano, sabiendo que el fuego de tu fusil es la luz de ese mañana que debemos construir, es la luz de ese mañana que debemos construir. Sueña la tierra de todos, sueña patrias liberadas. Y piensa en el continente que está empezando a vivir. Aplastemos los traidores, ganemos el porvenir. Libertad es la consigna, arrasemos con la escoria. Llegó el tiempo de la vida, tiempo de forjar la historia. Llegó el tiempo de la vida, tiempo de forjar la historia. Conjugar la libertad, nuestra histórica misión. Para cualquier continente, cualquiera sea la nación. Para cualquier continente, cualquiera sea la nación. Habrá fuego, camarada,